Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 56. Estirar la pata. En la conversación de hoy, Isabel le cuenta a Jorge que está resfriada. ¡Comenzamos! Hay que ver. Siempre me cojo todos los resfriados. ¿Vuelves a estar resfriada? Sí, otra vez. Creo que me lo han pegado el otro día en clase. ¿Qué tal te encuentras? Con los síntomas comunes del resfriado. Estornudos, tos, picor de garganta y dolor de cabeza. En esta época suele haber un montón de gente que está mala. En mi clase ya somos 5 las personas que estamos resfriadas. Por algo es una de las enfermedades más frecuentes en todo el mundo. El virus entra por dar un beso a alguien que ya está malo, o por una cosa tan simple como tocar algo que antes ha tocado una persona resfriada, y después llevarte la mano a la cara. Es prácticamente inevitable no contagiarte en sitios cerrados, aunque en verano suele ser más difícil. Los catarros pueden aparecer en cualquier época del año, pero es en invierno cuando hay más posibilidades. ¿Por qué? Los inviernos suelen ser la época seca y la humedad suele ser más baja. Entonces, cuando estás cerca de alguien que ya está resfriado, los virus tienden a estar más tiempo en el aire, así que es más fácil contagiarte. ¿Has ido al médico? No, porque lo único que me va a decir es que guarde reposo. No hay un remedio total para el resfriado. ¿Algo podrás tomar? Lo único que puedo hacer es tomar algún medicamento de la farmacia que alivie los síntomas, pero no me va a quitar el resfriado. Al menos te quitará el dolor de cabeza y el picor de garganta. Sí, al menos un poco, pero ¿sabes lo que llevo peor? ¿El qué? El goteo constante de la nariz. Es cierto, es una pesadez. ¿Has probado algún remedio casero? Se puede aliviar la congestión nasal aplicándote en la nariz una preparación de agua hervida con un poco de sal. Eso te puede ir bien. Lo tendré que probar. De momento, gasto y gasto pañuelos de papel sin parar. Me has recordado que luego tengo que pasar por un supermercado y comprar un par de paquetes de tisús para llevármelos a casa. ¿Por qué? Porque tendré que estar preparado para un posible resfriado, que comience en un par de días. Durante el tiempo que hemos estado hablando, has tosido más de una vez. Y es muy posible que ahora sea yo el contagiado. Lo siento, Jorge. No pasa nada. Me siento culpable. Puede que tengas razón y que ya te haya pegado el resfriado. No es para tanto, mujer. Que en ese caso solo estaré unos días malo. Tranquila, no voy a estirar la pata. En el diálogo de hoy hemos escuchado una curiosa expresión que Jorge le dice a Isabel. Estirar la pata. Vamos a escucharlo otra vez. Me siento culpable. Puede que tengas razón y que ya te haya pegado el resfriado. No es para tanto, mujer. Que en ese caso solo estaré unos días malo. Tranquila, no voy a estirar la pata. ¿Qué significa estirar la pata? Antes de nada, comentaros que es una palabra que está relacionada con la muerte o llegar al final de la vida. Primero, vamos a ver qué significan por separado estas palabras. Estirar significa hacer fuerza tirando de una cosa por un extremo o alargar los miembros del cuerpo para desentumecerlos. Un ejemplo claro puede ser cuando nos levantamos de la cama y nos estiramos. Por otra parte, una pata es un pie o una pierna de un animal. En sentido familiar, esta palabra también puede ser usada para referirnos a la pierna de una persona. Pero si escucháis en conjunto estirar la pata, significa fallecer o morir. Es una manera sarcástica y un poco irónica de evitar usar las palabras muerte y morir. Con ella se intenta quitar importancia al hecho de morir. Esta expresión se utiliza normalmente en tono informal o de broma.